Termas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa correspondiente al viernes 13 de mayo. Nos acompaña una temperatura agradable, prepárense porque, de acuerdo con lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, va a subir la temperatura en el día de hoy. A esta hora, 23 grados centígrados, pero para hoy alcanzaremos una máxima de 26. Una humedad del 51%, vientos 2 kilómetros por hora. Como hay poco viento, pues esto hace sentir que tendremos más calor de lo que marca el termómetro. Además, el día viene completamente soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. En Valencia y Castellón, el 107.9 del FM, igualmente en Benidorm, en el 96.7, en Alicante, en 86.7, también estamos en Elche. Muchas gracias. Por supuesto, a nivel nacional e internacional a través de latinosfm.es. También estamos en iTunes. Gracias por llevarnos en su coche, escucharnos desde su lugar de trabajo. También saludamos a las personas que a esta hora se desplazan hacia sus lugares de trabajo. Y cuando hablo de trabajo, también tengo que acordarme de aquellos que no están laborando, y no porque no quieran, sino porque se encuentran en el paro o por una u otra razón no pueden trabajar. Desde aquí, nuestro abrazo, nuestro aliento, y a seguirlo intentando. De inmediato les compartimos los indicadores económicos. Mucha atención, cómo arranca la jornada. El euro se cotiza frente al dólar a 1,3. Sigue bajando el euro frente al dólar. Ayer estaba a 1,4. Anteayer 1,5. Hoy 1,3. El euro camino a la paridad con el dólar. Muy cerca de la paridad. Hace mucho tiempo, me atrevería a hablar de desde que entró al mercado el euro de manera oficial, no se veía algo así. 1,3. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $109.04. La subida es del 1,81%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.200 puntos. Lo que supone una caída del 1,8%. Atención a los titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. El protocolo de Irlanda del Norte reaviva las tensiones entre Londres y la Unión Europea. Bruselas propone igualar la deducción fiscal por aportación de capital a la deuda. Hay más titulares para destacar en el contexto de la economía. Y seguimos en el contexto internacional precisamente. Los gigantes del audiovisual de Estados Unidos visitan España para valorar oportunidades de negocio. Y bueno, para hoy también tenemos los siguientes titulares que estaremos desarrollando más adelante. La Fiscalía archiva la investigación a empresarios por las presuntas comisiones del AVE a la Meca. Del contexto internacional, Rusia corta el envío de gas a Europa por uno de los gasoductos que conecta Polonia y Alemania. Hay preocupación por este corte de suministro, aunque era de esperarse. Siguiendo con otras noticias del día, también destacamos ya en el contexto latinoamericano lo que está pasando con la próxima cumbre de las Américas. Sí, en estos momentos se está llevando a cabo lo que son los protocolos. Se sabe a quién van a invitar y ya también a quiénes no van a invitar. Sería en este caso Cuba, Nicaragua y Venezuela. Más adelante vamos a estar hablando de este tema. La cumbre de las Américas que arranca con una cena de gala en la Casa Blanca. La Corte Interamericana de Derechos Humanos examina un caso de hostigamiento y persecución a defensores en Colombia. Por otra parte, también destacamos, siguiendo con los titulares del apartado latinoamericano, siguiendo en este contexto, que cientos de chilenos han protestado en las últimas horas por la muerte de una periodista durante una marcha. Titulares de los principales periódicos, más adelante. Titulares de la prensa a esta hora es lo que le hemos compartido. Y también encontramos, como no, los deportes. El Real Madrid se dio un festín en el Santiago Bernabéu frente al Levante. que ya es de segunda división. Tremenda goleada, 6-0. Contundente, impresionante. Y en el Giro de Italia, Arnaud Demarque se ha adjudicado su segunda etapa consecutiva. Ha sido la sexta. Hay que decir que el español Juan Pedro López continúa al frente de la clasificación general. Sí, está viviendo su sueño color rosa. Juan Pedro López ya es el cuarto día portando la camiseta de líder. Y hoy se corre la séptima etapa, que tiene un trayecto de 196 kilómetros y 5 puertos de montaña. Uno de estos a mitad del trayecto de primera categoría. Bordada entonces para los escaladores y pueda de que aquí se presente un vuelco en la clasificación general, porque empiezan a aparecer los hombres favoritos para alzarse con el título de la ronda italiana. Bueno, más adelante también estaremos repasando los resultados de Copa Libertadores de América. Toda la actualidad deportiva será exactamente en Latino Deportes. Ahora el turno es para la música. Les presentamos nuestro saludo musical. Así arrancamos el viernes en el Café Mañanero. Thank you. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a una de las bandas míticas de reggae. Me atrevería a decir que la más importante que ha prosperado en Reino Unido. V40 y su insuperable versión de Rewind, su obra maestra sin duda alguna. Precisamente cuando se cumple el primer aniversario por estos días de la muerte de uno de sus integrantes más importante, Astro, concretamente. Otro ex integrante de la agrupación, que sigue activa entre otras cosas, lanza una producción discográfica como para que se mantenga V40 a flote, como si no fuera suficiente este tema que estamos escuchando. Bueno, quien aparece en la escena musical ahora es Ellie Campbell. Gracias a la tecnología también une su voz a Astros. La música que no se detiene, y aquí en el Café Mañanero que damos cuenta de la música universal. Es precisamente nuestro saludo musical en este viernes. ¡Feliz mañana! Ya viene nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad que tiene que ver con inmigración. Damos cuenta de las noticias más importantes del día. Y hoy nos hacemos eco de una experiencia muy particular que ha vivido el Defensor del Pueblo. La institución del Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, supervisión en el año 2021, es un proyecto que ha venido desarrollando. Bueno, en este contexto, supervisó seis operativos de repatriación de extranjeros en los que se monitorizó la repatriación de al menos 300 personas. Bueno, esto se desprende de un informe, el informe anual correspondiente al pasado ejercicio y que ha registrado en el Congreso y en el Senado, para que vean cómo se llevan a cabo estas repatriaciones de personas migrantes detenidas en España por el mero hecho, principalmente, de no tener su documentación en regla para residir o trabajar en este país. El Defensor del Pueblo formuló además una recomendación a la Dirección General de la Policía para que dictara una instrucción a la que se le alcanza a notar el hecho de que se le incluya un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas internas en los centros de extranjeros. Asimismo, recomienda que se faciliten datos como la edad de los extranjeros que ingresen en estas instalaciones, el tiempo de permanencia y la identidad de los solicitantes de protección internacional. La institución que dirige, recordemos, Ángel Gabilondo, ha visitado el pasado año al menos 72 lugares de previsión o privación de libertad, dice el informe. Y se realizaron además 7 actuaciones no presenciales, dando lugar a 899 resoluciones dirigidas a diferentes administraciones. También se formularon 255 recomendaciones, 618 sugerencias y 26 recordatorios de deberes legales. En buena hora hace esta revisión la Defensoría del Pueblo para que el Senado, el Congreso y, por qué no, la ciudadanía se entere de cómo vienen funcionando estas repatriaciones que las organizaciones no gubernamentales vienen denunciando desde hace tiempo, donde se violan los derechos humanos. Esperamos que con este informe que ha presentado la Defensoría del Pueblo se puedan corregir al menos el trato que reciben las personas migrantes en los centros de internamiento y en particular en esos vuelos de repatriación. Gracias por acompañarnos. Es el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos con un resumen entonces de las noticias más importantes del día. Empezamos con el plano nacional. El precio del combustible sigue subiendo. Este jueves, la gasolina de 95 se ha vendido de media a 1,67 euros el litro, mientras que el gasóleo tiene un precio de 1,71. Una vez aplicado el descuento de los 20 céntimos por litro de carburante, aprobado por el Ejecutivo, a pesar de esta medida, ambos rozan sus valores más altos desde el pasado mes de marzo. Esto en lo que tiene que ver con el contexto nacional, donde encontramos más noticias. La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha respondido este jueves a las críticas que ha generado la posible inclusión en la reforma de la ley del aborto de una baja laboral por regla dolorosa. A su juicio, si el Estado se encarga de estas, los empresarios no la podrán ver como algo discriminatorio para la mujer. Rosell ha sido preguntada en rueda de prensa por el contenido de este anteproyecto de ley que previsiblemente se va a aprobar en el Consejo de Ministros el próximo martes. El caso es que la delegada ha respondido a este tema a pesar de que, según ha indicado, esto no implique que la medida se encuentre incluida de la norma. De hecho, ha indicado que la reforma sigue en negociación dentro del gobierno. Es una de las noticias polémicas del día y aquí está precisamente la respuesta por parte de la delegada del gobierno. Del contexto internacional, Rusia ha acordado el envío de gas a Europa por uno de los gaseoductos que conecta Polonia y Alemania. Siguiendo con más actualidad del apartado latinoamericano, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha asegurado en una entrevista a la agencia EFE que teme que el actual gobierno no permita una transición pacífica del poder en caso de que gane las elecciones presidenciales el izquierdista Gustavo Petro. Quintero, alcalde de la segunda ciudad más importante de Colombia, afirma que el gobierno del presidente Iván Duque está dispuesto a todo para mantenerse en el poder y advirtió que la decisión de la Procuraduría de suspenderlo provisionalmente del cargo por presunta participación en política obedece a intereses políticos y económicos muy fuertes. El primer hecho que ocurre, este no es un hecho aislado, no es que acaban de destituir al alcalde de la ciudad de Medellín, elegido popularmente, la mayor votación en la historia, y que acaban de poner de alcalde a uno de los derrotados en el proceso electoral. Antioquia había derrotado a esa persona, es una persona asociada a los grupos económicos que nosotros enfrentamos y denunciamos y que hoy muchos de ellos están condenados, pues es evidente que hay un interés político muy fuerte de sacarnos. Pero es que no es un hecho puntual. Hace un mes, el general director del Ejército Nacional, rompió la neutralidad de las filas del ejército y decidió atacar un candidato presidencial, el que va de primero en las encuestas. La semana pasada nosotros denunciamos un plan para asesinar a ese mismo candidato presidencial. Hay muchas dudas de que este gobierno vaya a ser una transición pacífica y que en realidad vaya a entregar el poder. Es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y continuando con más información que tiene que ver con el apartado internacional. Es noticia, el consorcio internacional responsable del telescopio del horizonte de sucesos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han presentado este jueves la primera imagen obtenida de Sagitario A, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, en un acto que ha contado con varias ruedas de prensa simultáneas celebradas en diferentes países. Y en los deportes, el Levante cayó en su visita al Real Madrid 6-0 y ya es equipo de segunda división, aunque faltan dos partidos por jugarse de la Liga Española de Fútbol. Más adelante en Tiempo de Deportes le estaremos ampliando toda la información. Barcelona, Real Madrid y Tenerife Sporting de Huelva son las semifinales de la Copa de la Reina. Esto en lo que tiene que ver con fútbol. En ciclismo, el francés Arnaud Démarre ha hecho doblete en un ajustado sprint tras una etapa aburrida para el Giro. Era larguísima, pero poco atractiva. Y la foto finish precisamente le ha dado la victoria a Démarre, que ya completa dos en este Giro de Italia, donde el español Juan Pedro López sigue al frente de la clasificación general. Y en el apartado musical, bueno, hoy se habla de Eurovisión. Sí, seguimos hablando pendientes de Eurovisión y la participación de la representante de España. Está afilando Chanel, la popular Chanel. Bueno, más adelante les tendremos más información a propósito de lo que supone esta edición de Eurovisión y la representación española. En la voz de la cubana Chanel. Y esto es toda una novedad en el concurso y especialmente en lo que tiene que ver con la representación de España. Ya hemos repasado la actualidad, vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y todo el combo del Café Mañanero. Este 25 de mayo, Shopping Center está de aniversario. Cumple 7 años y lo quiere celebrar con todos a lo grande. Por eso te invita el 24, 25 y 26 de mayo a disfrutar de un 20% de descuento en todas tus compras. También habrán regalos y muchas ofertas. No te lo puedes perder. Te esperamos en la calle Camino de Moncada 75. Teléfono 960-622-925. Nuestro horario de 9:30 a 21:30 horas. Nos cerramos al mediodía. Además, contamos con parking gratuito. Shopping Center está de aniversario. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962 11 80 14 y el móvil 689

sí, señor. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. Escuchamos aquí a Fruco y sus tesos, a la memoria del muerto. Bueno, con motivo de un aniversario más de la triste muerte del maestro Piper Pimienta, que se estará llevando a cabo el próximo mes. Piper Pimienta Díaz, histórico de la salsa. Bueno, que era un auténtico showman. Wilson Saoko, Manyoma, la voz precisamente del preso y de muchas canciones de la agrupación de Bruco y sus tesos, ofrece una entrevista al diario El Espectador, donde justamente recuerda a Piper Pimienta, el inolvidable Piper Pimienta. Destaca cómo fue ese proceso de que él era admirador de Pimienta y llegar a compartir escenario con él. Todo esto, 23 años después de la trágica muerte, repito, de el inolvidable Piper Pimienta Díaz. En este viernes también nos queremos sumar a esos homenajes que empiezan a realizarse a la memoria de Piper Pimienta. Inolvidable. Y que bailen mis amigos a la memoria del muerto. Y que bailen las muchachas a la memoria del muerto. Ay, que la mano se en alto a la memoria del muerto. Guillermo está en Río Cali a la memoria del muerto. Y que bailen y que gocen a la memoria del muerto. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Así avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, primero decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un sitio espectacular donde vamos a encontrar los platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Presta mucha atención si estás buscando productos latinoamericanos, porque hay una tienda en Valencia que lo tiene todo. Cash Latino Abad, en la Avenida La Plata, número 107. Productos de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, igualmente de Honduras. Hay todo un stock de productos hondureños y de Centroamérica como novedad. Y a todo esto hay que añadir también, hombre, otros productos, como es el caso de los quesos, queso fresco. Y así, todo lo que busques lo vas a encontrar en Cash Latino Abad. Por estos días sortea una cesta de productos latinoamericanos. ¿Qué tienes que hacer? Es simplemente acercarte a la tienda, realizas una compra y de inmediato quedas habilitado para participar en el sorteo. Felicidades a todas las madres en el mes de mayo. Cax Latino Abad, recuerda, abierto todos los días y que te espera en la Avenida La Plata 107, cerca a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia. Vamos ya entonces con los apartados del Café Mañanero, los segmentos que arrancamos con Carlo Angulo, que todos los días nos trae la nota ecológica. Es una forma de dar cuenta de lo que ocurre en el mundo. Las sanciones que se están tomando en pro del medio ambiente. Repaso total. Bueno, saludamos también a la gente que esta hora se desplaza por las calles y avenidas de las ciudades, igualmente los pueblos, la gente que va en carretera. Para todos, mil gracias en Castellón, en Alicante, en Benidorm, por supuesto en Valencia. Empezamos entonces el Café Mañanero y arrancamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ya hay fecha para la reapertura de fronteras entre España y Marruecos. El próximo 17 de mayo abrirán de forma selectiva, solo para algunos viajeros, en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, justo un año después de que Rabat no impidiera una avalancha de inmigrantes contra las ciudades autonómicas y 2 años y 2 meses después de que se cerrara para frenar la pandemia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y de inmediato damos cuenta también de otro apartado interesante en nuestro programa y es el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez de El Río. El análisis que no te puede faltar cada mañana. Adolfo, buenos días. Jorge y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien en el día de ayer se ha puesto al lado de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y es que recordemos que la Cumbre de las Américas, que se celebrará el mes próximo en Los Ángeles, se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el gobierno de Joe Biden. Y es que precisamente la unión entre López Obrador y Fernández se trata o tiene el objetivo de que Washington invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua, 3 países excluidos por la Casa Blanca debido a su falta de credenciales democráticas. Mi intención es ir, pero le pido a los organizadores lo mismo que les pide López Obrador, que invite a todos los países de América. Fueron las palabras del presidente argentino después de una entrevista con el Deutsche Welle en Alemania y después de haberse reunido con el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín. Y la política exterior de Fernández ha sido zigzagueante en el tema de Venezuela y Nicaragua, con condenas y abstenciones según el foro del que se trate. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué tiene que ver Europa para que las decisiones de un presidente como el presidente de Argentina cambien repentinamente después de haber hablado con el canciller alemán Olaf Scholz? ¿Están influyendo desde Europa para que se tomen decisiones en los países latinoamericanos en la gestión política? Y por último nos preguntamos, ¿podrá Washington dejar por fuera a Cuba, Venezuela y Nicaragua después de que el presidente argentino y el mexicano se han unido para pedirlo y solicitarlo activamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Interesante el asunto. Un país más que se suma al pedido de Andrés Manuel López Obrador, igualmente al de Luis Arce, presidente de Bolivia, para que inviten a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en los Estados Unidos. Pero el anfitrión es quien manda y es quien hace la lista de invitados. Y este año a Estados Unidos le corresponde organizar la Cumbre de las Américas y ya ha anunciado que Cuba, que Venezuela y que Nicaragua no son países democráticos y que por lo tanto no deben estar invitados a una fiesta de países democráticos. Bueno, el tema seguramente se va a estar comentando en el día de hoy. Se incrementa la polémica. La Cumbre de las Américas viene marcada por esta discrepancia de los gobiernos de izquierda con los Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos es, ¿logrará hacer cambiar de opinión a Joe Biden estas palabras del presidente Alberto Fernández de Argentina? Pues no le ha convencido hasta el momento ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni el presidente de Bolivia. Podríamos decir aquí que de pronto podría escuchar a Andrés Manuel López Obrador, dada la importancia política que tiene México, pero en el caso de Bolivia, pues no. Luis Arce es un presidente sin fuerza en el continente, sin fuerza política. Alberto Fernández, tal vez un poco más de fuerza, pero la verdad es que le tiene sin cuidado a Joe Biden y a los Estados Unidos. Por lo tanto, todo parece indicar de que nada va a hacer cambiar de opinión al presidente Joe Biden de Estados Unidos. Se quedarán por fuera de la fiesta democrática Cuba, Venezuela y Nicaragua y todos aquellos que estén con o que les respalden, que quieran convertirse en su voz. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto entonces de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Arrancamos de una ya con noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. One, two, three, four. Y ahora, un recomendado de esta semana. Música de estreno para esta semana. Viene Mora y Sech. Con esta canción que estrenó Mora junto al panameño Sech, ha escapado rápidamente en los charts mundiales de música y en Spotify ya está en la posición 150 del top global. Escuchemos Mora y Sech con Tus Lágrimas. Tú quieres conmigo, pero tu corazón tiene dueño. Eso ya no sirve, llévalo a una casa de empeño. Y si no sabes olvidar, tranquila, yo te enseño. Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños. Yo te sigo la máquina. Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas. Solo déjate ver, no hago lo demás. Baby, pasa la página. Ya tú no eres del periódico de ayer. Dile que tienes a alguien más, que te lo hace mejor y no pelea por nada. Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú. Si quieres que todo se cambie la luz. La puerta del ataúd debe ser abierta. Que esa relación ya está muerta. Dice que te quiere y mira su actitud. Baby, tú resaltas entre la multitud. Tú no eres común, tú eres otra vuelta. Tienes pura cosa rica, mami, está compuesta. La noche se presta, no quiero indirecta. Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta. Y antes que te vaya, mami, pon la webcam. Quítate la ropa pa' verte completa. Tú eres loca, ma, pero yo soy igual. Ese cabrón te reta, yo te voy a sumar. Porque tú eres cara como un Odemar. Con el fondo azul, igualita al mar. Yo te sigo la máquina. Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tu lágrima. Solo déjate ver, yo hago lo demás. Baby, pasa la página. Ya tú no eres del periódico de ayer. Dile que tienes a alguien más, que te lo hace mejor y no pelea por nada. Bebé, tranquila, no llores por él. Yo puedo ser tu paño. Pasamos de ser extraños a tirarnos tres polvos en el mismo baño. Y sabes que si te toco se te forma un charco. Te compro el mundo entero, yo vacío el banco. Te saco la G-Wagon, asiento en blanco. Quizás somos diferentes, pero yo me adapto. Baby, no te des mala vida de esa depresión. Yo soy la única salida. Cuando te lo pongo, tú te sientes viva. Bloquea ese cabrón pa' que ni te escriba. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa en el día de hoy. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca en su portada: el gobierno negocia rebajas en las medidas de salud menstrual. Finlandia desafía la furia de Moscú al pedir ingresar ya en la OTAN. Fotografía de portada para la primera imagen del agujero negro masivo. Está en el centro de la Vía Láctea. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. A continuación, el diario El Mundo. Estamos hablando de la edición impresa. La intervención telefónica es la única fórmula para evitar una secesión. La modificación de los autos del CNI para investigar a independentistas catalanes. Siguiendo con otros titulares, Rusia amenaza con medidas militares tras pedir Finlandia su ingreso a la OTAN. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares más importantes de la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Titulares de los periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: el 6% de inflación fue más alto de lo que esperaba el propio gobierno. La Corte le pide a Fernández decisión política para combatir al narcotráfico. Continuamos con este repaso de los principales periódicos de América Latina. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario Mercurio destaca en su portada: inversión minera en Chile caería un 2% y no hay nuevos proyectos de envergadura contemplados para 2022. Llegamos también a la prensa de Colombia, el diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos, destaca hoy en su portada: las pistas que revelaría en participación de más personas en el crimen del fiscal. Y estamos hablando del fiscal antidrogas de Paraguay, que fue asesinado en Colombia. Un tema que del que se viene hablando a lo largo de la semana. En otros titulares, se destaca el principal diario de los colombianos. En seis ciudades del país, 6.601 personas estarían usando drogas inyectables. Venezuela, lo que discutió la oposición en el debate secreto en Panamá. Las primeras acciones de los candidatos sí llegan a la presidencia. Y seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. Vamos ahora a Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy una empresa que recibió 2,1 millones de dólares del IES es una casa. Volvieron las clases, no la educación virtual. Seguimos repasando la prensa de América Latina, el diario El Correo de Bolivia. Ligan la tragedia de la U Potosina con dirigentes vinculados a el expresidente Evo Morales. Expresidentes de Codeica plantean fijarse nuevos objetivos. Son los titulares del Correo del Sur. Y ahora la prensa de la República Dominicana. El diario El Caribe. No, el diario Libre, exactamente. 115 años después, familia Lluveres Sabiñón reclama terreno del Palacio Nacional. En otros titulares para destacar en el día de hoy, vamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional destaca en su portada: ofertarán en la bolsa de valores acciones de empresas públicas. Informe de Provea. Los casos de tortura aumentaron un 148% el año pasado. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de las noticias del deporte. El adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendos partidazos y tremendas goleadas, y donde desafortunadamente el Levante ha descendido a segunda. Y es que inclusive las lágrimas de José Luis Morales nos han contagiado de tristeza de ver cómo un equipo que ha hecho la lucha no pudo continuar en la forma en que esperaba para estar en primera división. Y ya estará en la segunda división, dándolo absolutamente todo, como el mismísimo capitán lo ha prometido. Y es que el Real Madrid goleó totalmente al Levante 6-0 y demostró que tiene buenísimas sensaciones para la gran final de la Champions. Y continuamos con el Master 1000 de Roma, donde hemos tenido una tremenda sorpresa y una lamentable lesión por parte de Rafa Nadal, que es cierto que terminó el partido ante el canadiense Shapovalov, pero debió retirarse lesionado por dolor en su pie izquierdo. Y esto quizá lo puede limitar para estar en el Gran Slam del Roland Garros. Y continuamos con el Giro de Italia, porque desafortunadamente Fernando Gaviria no volvió a salir en el sprint. Quedó atrás, encerrado, inclusive dio pie para que se estrellara con otro compañero de la competición y fuera posteriormente sancionado. Y Robert Lewandowski, que ya es noticia, porque el Barça lo tiene en la mira. Lo podrá el Barça contratar y comprárselo al Bayern Múnich. Y la clasificación de la Copa Libertadores de América, donde vemos interesantes posiciones de los diferentes equipos en los diferentes grupos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa y ya regresamos.

Aquí estamos en el Café Mañanero de Latinos RTV y preste mucha atención a este mensaje. Estamos en un mes muy especial. ¿Quién se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte? La que nunca olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos. Quien encuentra siempre aquello que no encuentras. Quien siente amor incondicional por ti. Quien cocina rico, rico, rico de verdad. Bueno, yo sé que todo el mundo lo sabe, ¿no? Porque solo hay una. Mamá. Pues vamos a agradecérselo enviando dinero por estar siempre ahí pendiente de ti. Recuerda que si tienes que hacer un envío a tu ser querido, Western Union, con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Union. Para que lo tengan presente quienes quieren enviar dinero a América Latina. Esta promoción vale para Colombia, para Ecuador, para Honduras, El Salvador. Así que aprovechar las ventajas de Western Union. Escucha en el Café Mañanero, sí. En Valencia, en Benidorm, en Alicante, en Elche, por todos lados, a través del FM y también a través de internet. Estamos en las redes sociales. Y preste mucha atención, amantes de la gastronomía colombiana. Ya abrió sus puertas. Viene ofreciendo su servicio Carrataplan Bar. Un nuevo lugar para disfrutar gastronomía colombiana y sándwich cubanos. Esa es la especialidad de la casa. Comidas rápidas. Los ricos maicitos, pollos asados, degradados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diario y bebidas tropicales. Carrataplan es un sitio acogedor, divertido. Allí podemos ver los partidos de fútbol de la Liga, la Champions. Además, Juego del Sapo está en la calle José Aguilar 46. Aquí, en la hermosa ciudad de Valencia. Te esperamos entonces en Carrataplan. El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero y tenemos por aquí invitado. Está con nosotros Super Albert Mesa, que nos trae invitado. Super Albert, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Pues aquí estamos con un invitado, como usted ha dicho, sorpresa a esta hora de la mañana, en el Café Mañanero. ¿De quién se trata? Bueno, vamos a hablarle de una persona que va a comentar algo de un proyecto muy bueno a nivel mundial. Sí. Una persona que viene directamente del Perú. Viene con su novia, hoy ha venido solo. Está aquí en el estudio y ya en otra ocasión va a venir ya con su chica. Bueno, él está de gira ahora mismo por España, Jorge, y estará un par de meses, y el cual nos está apoyando. Aparte, los resultados son increíbles y nos ha brindado toda la confianza. Y por eso, pues, enseguida lo van a escuchar. Concretamente, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, qué mejor que él comente, Jorge, la oportunidad para todos nuestros oyentes, portador de buenas noticias a esta hora. Rayo. Muy bien. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? La verdad es que, nada, un placer primero estar en tu programa y gracias, sí, también por la invitación de Latinos RTV, ¿no? Bueno, pero Albert, cuéntanos quién es nuestro invitado. Bueno, él es Raya Pasa, de Perú, y sí, es un líder de una compañía mundial que se dedica a lo que es a las vacaciones a nivel mundial. Muy, ¿vale?, bien. Y aparte, pues, una oportunidad también de negocio. Oportunidad de negocio presten mucha atención las personas que están buscando planes para vacacionar. Tenemos a las puertas, sí, efectivamente, el verano y vienen muy bien alternativas. ¿Cuál es la alternativa que nos traes en el día de hoy, Ryan? Perfecto, perfecto. Mira, lo primero es que justo como lo decía Albert, estamos ahorita frente a un club de vacaciones, el club de vacaciones más grande del mundo, podría decir yo, que actualmente estamos en más de 190 países. Y lo que hace este club por mucha gente, lo que hace es ofrece un sistema súper accesible para muchas personas. ¿Cuánta gente aquí han visto de repente un crucero, no? Un crucero. Lo vemos pasar por aquí. Estamos precisamente en la parada más importante del Mediterráneo en lo que tiene que ver con cruceros. Perfecto. Y de repente la gente lo ha visto y yo he ido al puerto y la gente sigue mirándolo porque son súper grandes, 18, 20 pisos, 25. Y hay gente que ha podido acceder a esas vacaciones, pero hay personas que todavía no. Y justo lo que hace este club es que crea un sistema en el cual la gente pueda tener un buen descuento, le pueda salir las vacaciones mucho más accesibles, incluso también pueda tener un sistema en el cual, mediante una metodología de ahorro, programar esas vacaciones. Y ahí es donde le decimos a la gente, ¿no? ¿Qué sería si el dinero no fuera un problema para poder tener esas vacaciones de ensueño que toda persona quisiera? Y lo que nosotros hacemos es eso. Estamos en 190 países. Actualmente, como les dijo, yo vengo de Perú. Ya llevo más de 25 países visitados. En España hemos ayudado a mucha gente en diferentes partes de España. Y el día de hoy justo tenemos unos eventos internacionales aquí. Sede Valencia, como bien lo has dicho. Así que hemos venido para poder ayudar a más personas a poder vacacionar, a que les pueda salir mucho más económico. Estamos hablando de $3 diarios. Por un ahorro de $3 diarios, una persona de repente podría planificar unas vacaciones para los próximos 6 o 7 meses por $3 diarios, que en realidad, si hablamos de euros, sería 2 euros o 2 euros y medio. Vamos al grano entonces. Se trata de un plan vacacional. Está ofreciendo viajes en cruceros. Por el Mediterráneo, ¿por qué otros destinos? Por cualquier parte del mundo. Cruceros internacionales. Exacto. Además, Jorge, hoteles y resort también. Dentro de los cruceros, otros dos servicios que es hoteles y resort, tanto en Valencia, en toda España, a nivel mundial también. Tres servicios, vale. Impresionantes. ¿En qué se diferencia este plan a cualquier otro que podamos encontrar? Por citar un ejemplo, cuando nos acercamos a una agencia de viaje que generalmente tiene ahí en estantería, viaje a tal parte, encontramos un crucero, encontramos un avión, pero como estamos hablando de cruceros, ¿en qué se diferencia este plan de cualquier otro? Has hecho una excelente pregunta, Jorge, porque eso es lo más importante. ¿Cuál es la diferencia? Y lo primero es que le va a salir mucho más económico. De entrada, la gente, por ser parte del club, tiene un 25% de descuento, a diferencia de cualquier precio en el mercado, sea de una agencia o sea del sitio web más económico que pueda encontrar. 25% entonces, más económico. La persona, ¿qué hace? Se da de alta en este club. Exacto. Este club, me imagino que se puede hacer de forma virtual, ¿no? Sí, o también hacemos reuniones y todo. O hay un agente que va y te da de alta. ¿Cómo es? Exacto, tienes que hacerlo mediante una persona que te pueda invitar. Este es un club privado, es un club exclusivo que solamente accedes por invitación. Entonces, si tú te formas parte, vas a tener un 25% de descuento en más de 5.000 cruceros en todo el mundo, no solamente en el Mediterráneo. Yo soy de Perú y llevo diferentes países visitados. De repente la gente acá de Europa, ¿quién no quiere ir al Caribe, no? Al Caribe. Estamos hablando de toda la gente que quiera viajar a Estados Unidos, toda la gente que quiera viajar a República Dominicana, a Tailandia, a Dubái, a Argentina, Brasil, Uruguay, o sea, Colombia, ¿quién no encontraría Cartagena? Tantos lugares tan hermosos por visitar, como los latinos también nos encantaría conocer el Mediterráneo, toda la gente. Tengo ahorita varios socios que están viniendo para aquí. Y aparte de ello, hay gente que dice, uy, de repente no sé si los cruceros o no, también tenemos acceso a más de 5.000 hoteles y resorts en más de 190 países. Y justo es lo que decíamos. La primera razón es que te va a salir mucho más económico que cualquier agencia afuera o que incluso que compres en la misma empresa. ¿Okay? Y la segunda razón es que el club te ofrece, aparte que te da un descuento, te ofrece un sistema en el cual la gente pueda planificar las vacaciones en cuotas. Y porque lo vayas dando en cuotas, ni siquiera te va a cobrar un interés añadido o una comisión ni nada. Por eso es que lo que estamos haciendo en 190 países es que la gente puede estar vacacionando en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más económico y flexible. Este club, estos planes, ¿pertenecen a qué compañía? Porque estamos hablando de una compañía de cruceros, tengo entendido, ¿no? No, es un club de vacaciones. Club de vacaciones. Exacto, que tiene una alianza con todas las navieras de 3 a 5 estrellas. O sea, todas esas navieras, el club tiene una alianza con ellas. Y también tiene una alianza con cadenas de hoteles. ¿Y cómo es que la gente del común puede acceder a esos servicios de máximas estrellas? Perfecto. Justo lo que estabas comentando. Nosotros ahorita, como estamos por gira, estamos haciendo algunos seminarios para que la gente pueda conocer un poco más el club. Y lo que normalmente, cuando vamos a diferentes países, nosotros tenemos un costo de entrada para que la gente pueda acceder a esos seminarios. Porque ahí le enseñamos a cómo vacacionar mucho más económico y le enseñamos también a cómo, incluso viajando por el mundo, pueda generar ingresos también. O sea, el club es la segunda opción. Y eso lo hacemos, ahora tenemos algunas fechas, tenemos aquí una oficina también de equipo en Valencia para que la gente también se pueda acercar. Pero toda la gente que escuche tu programa tiene un acceso totalmente gratis a las primeras 10 personas que luego Albert va a facilitar los números que puedan llamar para poder acceder a toda la información. Perfecto. Vamos entonces, Super Albert. Así le decimos cariñosamente. Sí, sí, compañero. En esta estación radial donde labora Albert, especialmente los domingos a partir de las 10 de la mañana. Bueno, tú conoces perfectamente cómo funciona este programa de vacaciones, este Perfecto. Club. ¿Y cuál es la información que nos puedes aportar más allá de lo que ya nos ha informado nuestro invitado? Se refiere en cuanto a contacto directamente o hacer un pequeño resumen de lo que, compañero. Bueno, si es en contacto, las personas pueden llamarnos al 632-069-003 o también tenemos el 640-299-961. Jorge, vamos a repetir, 632-069-003 y 640-299-961. Ambos, el número de móvil, pues son con WhatsApp, evidentemente, que nos pueden llamar o escribir directamente y se les va a facilitar información. Y referente a lo que hemos estado escuchando, nada, simplemente es un club de vacaciones, como ha dicho Ray, a nivel mundial. Que la compañía tiene su origen en Estados Unidos y tenemos nuestra oficina también en Primado Rey, oficina física, que la gente puede conocerlo también, cómo funciona, cómo se trabaja, etcétera, Jorge. Cuéntame una cosa, Albert, ya tú has viajado en esta compañía, ya has tenido la oportunidad de comprobar el servicio. Somos testigos, nos hemos hecho ya un crucero y estamos planificando en la parte de cliente a través del producto. Hemos disfrutado de lo que es el servicio por la zona de Alemania e Inglaterra, 2 días, pero son 10 días maravillosos, el cual el 95% de lo que está prácticamente todo incluido, el servicio de la comida, alojamiento, entretenimiento, todo. Ya hemos tenido con mi mujer pues la experiencia de disfrutar uno de los servicios que es crucero de la compañía. Como me gusta ir al grano, ¿en cuánto puede salir un plan vacacional para 2 o 3 personas? Porque estamos hablando también planes para la familia, ¿no? Por supuesto. ¿En cuánto puede salir para una persona, para 2? ¿Cómo lo aconsejan ustedes? Hablemos de precios concretamente. Es una buena pregunta, Jorge, y esto va a depender mucho de cuál es el destino que quiere ir la persona. Va a depender de cuáles son los países, porque en cruceros hay, como le digo, colores y sabores. Porque sí. Hay personas que... Uno quieren... que me pueda mostrar ahora mismo. Por ejemplo. Mira, imagínate, te voy a hacer un ejemplo. Sí. Si un crucero en la página ahorita, imagínate, en la página de, no sé, MSC, te estoy dando diferentes navieras, MSC, Costa, tantas que hay, Norwegian y todas. De repente, por una persona te está saliendo $900, pues aquí te va a salir aproximadamente unos $680-$700. Eso es lo que yo te podría decir. Te estoy hablando de que si en la página aproximadamente te puede salir $700, $900 por una persona, o si te sale $1,000 por una persona, aquí te saldrá $750, y encima esos de $750 lo vas a dar en partes. Muy bien. Que se puede pagar, como decimos popularmente, en cuotas. Y eso es genial, porque como te decía, yo vengo de Perú, y ¿cuánta gente de Perú viaja? O sea, viaja el 2%. Pero gracias a este sistema, más de 2,000 familias han viajado con toda la familia. Ahora ya tengo gente por Europa y gracias a, no que han venido a trabajar, han venido a vacacionar, a disfrutar a nivel de 5 estrellas. Igualmente gente de Europa que está viajando por otros continentes o otros países también que siempre ha querido conocer. Y para poder terminar, adicionalmente, hay gente que quiere vacacionar, pero de repente esta pandemia también ha hecho que mucha gente de repente se quede sin trabajo o necesita unos ingresos extra. Lo que busca el club es también educar a que la gente empiece a generar ingresos por internet, enseñándole el marketing digital y ayudándole a que pueda monetizar las redes sociales como Facebook, como Instagram, como TikTok. Y también para la gente que nos esté escuchando, que de repente algunos quieran vacacionar o otros quieran generar también un ingreso extra, también vamos a enseñarle a la gente a que lo pueda hacer. Muy bien, ahí está entonces la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones a través de crucero. Hoy con nosotros Ray Apaza, Coax. Sí, y bueno, simplemente Albert, recordar a la audiencia dónde puede encontrar la información, cómo pueden contactar con ustedes. Bueno, directamente vamos a repetir los teléfonos 632-069-003. 640-2999-61. Son ambos números que nos pueden contactar directamente y ahí se le va a atender de la mejor manera y vamos a concretar alguna cita para poder explicarle muy sencillo de cómo funciona nuestro club de vacaciones. Jorge, si me permites, que me habías preguntado anteriormente si he hecho un crucero, pero qué mejor Ray que ha venido recientemente de un crucero por el Mediterráneo y lleva mucho detrás también. Es decir, llegó aquí en crucero. Claro. 30 segundos, Ray. Estamos sobre el tiempo. No, la verdad, como les digo, gracias por tu tiempo. Ya yo llevo 25 países visitados, más de 6 cruceros de lujo. He recorrido bastantes países, conozco muchos países del Mediterráneo y todo ha sido por esto. Pero la verdad es que, para resumir, tres cosas de cómo una gente lo pasa en confort, simple. Tres cosas de un crucero es el confort. El confort, porque la gente lo tiene todo. Es una ciudad completa de casi 4 cuadras donde la gente puede hacer lo que quiera. Y lo más importante también es el tema de la comida. La gente tiene 24 horas la comida, un buffet de casi 3 cuadras para que pueda comer lo que quiera sin importar el precio. El confort es que la gente duerme como rey. No tiene que preocuparse ni de tender la cama ni de nada porque lo atienden al máximo, o sea, como una rey o como una reina. Y obviamente lo que no puede faltar es la diversión. Porque en el crucero tienes discoteca, tienes sauna, tienes jacuzzi, tienes todo. Si a la gente le gusta bailar, pues ahí tiene la discoteca. Si a la gente le gusta cantar, tiene karaoke. Si a la gente le gusta solamente un pub y buena música, también lo tiene. Así que nada, eso es un poquito de lo que la gente podría disfrutar. Igual después, cuando llamen a los teléfonos, le vamos a brindar toda la información. Seguramente vamos a compartir este archivo en las redes sociales y será la mejor manera de hacerse con el contacto, el número de teléfono, porque decir un teléfono al aire, eso es sí. Muy difícil que alguien pueda pillar un teléfono. Yo le hablo honestamente a nuestros clientes, y digo, hombre, decir un teléfono al aire, eso de 100 lo pillará uno. Ya. Claro, es muy complicado. Sus actividades, sí, la gente, sí. Bueno. No, memorizar un teléfono es muy difícil. Entonces, más bien queda ahí a disposición de toda nuestra audiencia también en las redes sociales. Ray Apaza hoy nos ha visitado con Albert Mesa, nuestro compañero, para hablarnos entonces de este club. ¿Cómo lo llamamos? Ya para finalizar. InClub. InClub. Exacto. InClub, que trabaja con cruceros, una oferta muy atractiva, especialmente para quienes piensan en vacaciones, en familia o también individual, con amigos también. Bueno, pues aquí está una gran oferta que ya nuestro compañero Albert Mesa ha vivido y que le ha gustado muchísimo y por eso quiere que muchas personas más disfruten de vacaciones como él lo vivió. Albert, perdón, Jorge, tenemos el Mediterráneo, los cruceros que llegan aquí. Correcto, imagínense todo el Mediterráneo, fantástico. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias, Ray. Hasta una próxima oportunidad. Y feliz viaje. muchísimas gracias, Jorge. Una breve pausa y de vuelta estaremos con la información deportiva. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está

Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el personaje del día, uno de los segmentos que no te pueden faltar en el Café Mañanero. Y es Carlo Angulo, quien nos trae este apartado interesante. Es otra forma de seguir la actualidad. El personaje del día es el futbolista Ronald Araujo, debido a la preocupación que está en Barcelona en este momento, luego de que perdiese el conocimiento en pleno partido y se retirase en una ambulancia. El zaguero uruguayo chocó contra su compañero Xavi y se desplomó en el césped del Camp Nou en el encuentro que tuvo el Barcelona frente al Celta de Vigo. Los momentos de tensión se vivieron luego de que Ronald Araujo perdiera el conocimiento y se desplomara en pleno partido, por lo cual todavía sigue la preocupación y lo convierte en el personaje del día, ya que luego de que el uruguayo fuese retirado en ambulancia y llevado a una clínica donde se le realizarán estudios, por el momento no hay un comunicado oficial por parte del Barcelona, por lo cual seguimos atentos a cuál podría ser la condición del joven futbolista y cuáles podría ser su futuro dentro del Fútbol Club Barcelona. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes y empezamos nuestro espacio, nuestro segmento, a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la avenida Alfaguir número 7. Es un sitio donde vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos, recuerda, avenida Alfaguir número 7. Toda la información para hacer reservas está en la web restaurantebrasasycalderos.es. Entramos en detalle de la información deportiva. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Desafortunadamente, el Levante no ha podido salvarse. Es lo que tiene reaccionar demasiado tarde. Yo pienso particularmente que el Levante no ha descendido con la goleada que recibió por cuenta del campeón, el Real Madrid. Descendió hace mucho rato, cuando cosechó una seguidilla de partidos donde no sumó. Y sobre todo no sumaba de a tres, porque ese es el problema, cuando se suma de a uno, que rinde poco. Empataba y empataba y empataba, y ahí estaba el peligro. De manera que nadie se haga la idea de que el equipo lo ha enviado al descenso el Real Madrid con la goleada de anoche. No, desde hace mucho rato el Levante perdió la categoría. Ha sido muchos años los que hemos disfrutado de su presencia en la primera división. Le tocará una temporada, esperemos que sea una temporada. Y lo más importante cuando se desciende es que pues, se pueden replantear las cosas y perfectamente puede volver a primera división, como ya lo ha hecho varias veces. Es un camino que sabe recorrer el Levante, de manera que le deseamos un pronto regreso a la primera división. De momento, pues, a disfrutar de los dos compromisos que le quedan esta temporada. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente entonces con la Liga Española de Fútbol, donde empezamos hablando del Levante. Con la noticia del día ayer, parece ser que el mercado de fichajes va tomando forma. Y es que a menos de dos meses de que expiren los contratos de muchas figuras internacionales, los clubes se empiezan a mover para reforzar sus plantillas y todo de cara a la próxima gran temporada. y es que uno de los futbolistas de mayor renombre es Robert Lewandowski, quien tendría un pie fuera del Bayern Múnich. Y es que el conjunto teutón ya ha acabado de consagrarse campeón de la Bundesliga y el punta polaco llevó a anotar 34 goles en 33 jornadas. Y precisamente han llegado las dudas de si va a ser renovado. Y es que su calidad a los 33 años sigue siendo toda una institución y se espera que esté ya con aspiraciones de quizá estar vinculado a otro equipo. Y el más próximo o el más pendiente de este movimiento sería nada menos que el Fútbol Club Barcelona. ¿Podrá el Fútbol Club Barcelona negociar con el Bayern Múnich el costo que tiene el jugador en este momento, Robert Lewandowski? Gracias, Adolfo. Y pasamos ahora también a hablarles de un sitio aquí en Valencia donde pueden hacer sus envíos de paquetería a América Latina. Estamos hablando de Travel Low Cost. Envíos a Ecuador desde 5,50 €. Además, a Colombia desde 3 € y Venezuela 1,50 €. Travel Low Cost. Recuerden, en la zona de la Plaza España, exactamente en la calle Estrella número 12. Calle Estrella número 12. Ahí está Travel Low Cost. Además, pueden hacer sus envíos de dinero. Siempre con el mejor cambio. Adolfo, vamos inmediatamente entonces, ahora sí, con el resumen de la Liga. Y anoche terminó la jornada 36 de la Liga Española con tremendas goleadas. Impresionante, 15 goles en total se vieron en los tres partidos de anoche. Y es que ahí hubo goleadas y goles de todas las facturas. Comencemos con el partido de la Real Sociedad, que goleó al Cádiz 3-0. Tremendo partidazo donde la Real Sociedad demostraba que tenía deseos de estar en puestos europeos. Y Alexander Sorloth en el minuto 19 estrenó el marcador. Posteriormente, Januzaj en el minuto 53 convirtió de penalti el segundo y de penalti cerró la tanda de goles Portu en el minuto 98. Y es que esto deja en la cuerda floja todavía al Cádiz, que puede estar en la pelea del descenso. Recordemos que el Cádiz se encuentra en la posición 17 con 35 puntos y en la posición 18 está el Mallorca con 33 puntos. Todavía necesita como mínimo ganar un partido para alejarse definitivamente del descenso. Pero otro de los equipos que ha sufrido más y que vimos al terminar el partido llorando a sus jugadores, lamentablemente ha sido el Levante. Un Levante que cayó goleado y misericordiamente por el Real Madrid, con goles de Ferland Mendy en el minuto 13, de Karim Benzema en el minuto 19, de Rodrigo Goes en el minuto 34 y tremendo hat-trick, el primero de la era Real Madrid, de Vinicius Junior, uno en el minuto 45, otro en el minuto 68 y para cerrar la goleada de 6-0 en el minuto 83. Tremenda goleada por parte del Real Madrid. Un Real Madrid que está demostrando que quiere estar en forma para llegar a la gran final de la Champions. Y es que lo que vimos en el primer tiempo del Real Madrid ha sido realmente impresionante. Juego por todas sus puntas y reforzando también la defensa. Estuvo con la intención Ancelotti de hacer prácticamente una preparación de lo que espera que sea el juego ante el poderoso Liverpool. Y tristemente, el Levante se despide de la primera división. Y es que entre lágrimas, precisamente, fue José Luis Morales el que puso la cara ante los micrófonos y le ofreció disculpas a la afición levantina. Y es que realmente el deseo de ellos, obviamente, era seguir luchando en la primera división. Pero como lo prometió José Luis Morales, volverán muy pronto. Y el otro partido que cerró también la jornada anoche fue el del Villarreal. Un Villarreal que goleó también y misericordiamente al Rayo Vallecano de Radamel Falcao, 1-5. Y es que el Rayo Vallecano escasamente pudo hacer el gol en el minuto 21 de Sergi Guardiola, pero posteriormente el Villarreal comenzó la tremenda goleada con Foyt en el minuto 27, con Paco Alcácer en el minuto 38, con Pau Torres en el minuto 46 y con Alfonso Pedraza en el minuto 88 y 34. Tremenda goleada por parte de un Villarreal que demuestra su fortaleza goleadora. Y ya con estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Primero el Real Madrid con 84 puntos. Segundo el FC Barcelona con 72. Tercero el Atlético de Madrid con 67. Cuarto el Sevilla con 66 puntos. Los cuatro equipos de Champions. El Betis en la quinta posición con 61 puntos. En la sexta, la Real Sociedad con 59 puntos. Y por la parte de abajo, el Mallorca tiene 33 puntos. El Alavés 31 y el Levante ya por fuera de la primera división se queda con 29 puntos. Pero continúa la Liga Española porque ella no para. Y es que precisamente la jornada 37 arranca mañana sábado a las 6:30 de la tarde entre el Español y el Valencia Club de Fútbol. A las 9 de la noche, el Celta de Vigo recibe al Elche. Y ya para el domingo, el Villarreal recibe a la Real Sociedad a las 7:30. El Cádiz al Real Madrid a las 7:30. Y a la misma hora, a las 7:30, se juegan el resto de los partidos. Athletic, que recibe a los Osasuna, el Levante. Aquí, en el Ciudad de Valencia, al Alavés. El Atlético de Madrid recibe al Sevilla, 7:30, el partidazo de la jornada. El Mallorca al Rayo Vallecano, el Getafe al FC Barcelona y cierra esta jornada 37, el Betis recibiendo al Granada. Gracias, Adolfo, con la información del deporte. Y aquí están las lágrimas de la noche. Estamos hablando de las lágrimas de un comandante, el comandante Morales, la gran referencia del Levante que ha descendido a segunda división la noche anterior tras ser goleado por el Real Madrid de una forma grosera. 6 goles recibió el Levante. Este resultado viene a confirmar que el Levante definitivamente no ha tenido defensa, no ha tenido resistencia, capacidad de reacción. En la primera parte ya iba perdiendo 4-0. Y aquí están, repito, las lágrimas del comandante. Sí, darles las gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Son la hostia. Una pena que nosotros durante mucha temporada no hayamos estado a la altura. Es verdad que el equipo ha seguido peleando, pero igual creo que la reacción ha sido tarde, pero pedirles perdón y decirles que muy pronto volveremos a estar en primera división. Sí, al final no depender de ti mismo tiene estas cosas, ¿no? Que los que están por encima están sumando y a ti, pues, te presionan, ¿no? Fuerza, comandante, y pronto regreso a la primera división. Lo sentimos, lógicamente, por la afición, pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Va de esto, y sobre todo este tipo de clubes tiene la emoción de estar en primera división, de descender, de subir, en fin. Como decía hace un momento, es un camino que ya sabe recorrer el Levante y seguramente muy pronto va a estar de nuevo en primera división. Es un club que se merece estar en primera por la afición que tiene, por el estadio que tiene. Está muy bonito, en fin, y porque el Levante es un equipo decano del fútbol español. Incluso es el primer equipo de la Comunidad Valenciana. Se fundó antes que el Valencia. Bien, pasamos ahora a otras disciplinas deportivas. Vamos con la información del Giro de Italia. Adolfo. En el día de ayer, en el Giro de Italia, en la sexta etapa, disfrutamos realmente su final, porque el resto del recorrido fue bastante tedioso. Y es que fue una jornada de 192 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Palmi y Scalea, y en donde nuevamente el francés Arnoux de Mar se la llevó en photo finish, enfrentándose nada menos que a otro super sprinter, el australiano Caleb Ewan del Lotto Soudal. Y es que el ciclista del Groupama demostró que tiene la capacidad de pelear estas etapas. Desafortunadamente, el colombiano Fernando Gaviria estuvo en una encerrona que nuevamente le provocó un disgusto y una descalificación por parte del Giro. Tremendo remate de etapa, donde el tercero fue el británico Mark Cavendish del Quip Steel. Impresionante sprint que da gusto ver terminando este tipo de etapas. Una etapa que pone la clasificación general de la siguiente manera: primero, y se mantiene con el maillot rosa, el español Juan Pedro López, una revelación del ciclismo español. Segundo, el alemán Leonhard Kamma. Tercero, Rein Taramae de Estonia. Y cuarto ya, un escalador como Simon Yates de la Gran Bretaña. Pero por ahí en la clasificación están muy cerca Joao Almeida de Portugal a 1 minuto 54 en la posición séptima. Pello Bilbao de España en la posición octava. Y noveno, Richie Porte de Austria a 2.04. Tremendos escaladores. Lo mismo que el décimo, Román Bardet de Francia. El mejor latinoamericano sigue siendo el ecuatoriano Richard Carapaz en la posición 11 a 2.06. El mejor colombiano sigue siendo Santiago Buitrago en la posición 15 a 2.18. Y en la posición 22, Iván Ramiro Sosa de Colombia a 3.05. Y esperando quizá el día de hoy una etapa montañosa que de todas maneras no termina en alto y tiene, eso sí, bastante perfil montañoso y estará entre Diamante de Calabria y con llegada en Potenza Basilicata, exactamente 196 kilómetros y con algunos premios interesantes como es el premio de primera categoría a 1400 metros en el Monte Cirino y otro bastante interesante, el de 1405, un premio de segunda categoría en el Monte Grande de Viggiano. Eso sí, termina en un descenso prolongado que podría darle opción a recuperar a los grandes sprinters, pero depende lo que hayan hecho en el primer premio de montaña, los escaladores, para haberse alejado de los sprinters. Impresionante etapa, veremos en el día de hoy. Y la etapa madre será el domingo, que termina en un alto impresionante y en donde los grandes escaladores podrán demostrar el favoritismo para definir quién se va a llevar este Giro de Italia. Lo que se vio ayer en el sprint final, una vez más, Fernando Gaviria envuelto en una polémica impotente, bueno, que dice que se le zafó nuevamente la cadena a su compañero Richese, el argentino que acostumbra a lanzarle. No sabemos francamente qué le está pasando a Gaviria, pero se luce un poco desesperado. Está bastante malhumorado porque no llegan las victorias. Está bien, bueno, es en el ADN de un corredor ganador. Es normal que quiera ganar, ¿no? Pero que decía que en el ADN está el no aceptar que pierda, pero bueno, también tiene que asumir la deportividad y estar a la altura de las circunstancias. De eso va el deporte. De una vez es ganar y bueno, pues otras se pierde, ¿no? Eso es el deporte. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo lunes nuevamente de 8 a 11, el Café Mañanero a través de Latinos en Valencia, 107.9 en Alicante, en el 96.7 en Benidorm, 96.7 en Alicante, 86.7. Gracias por seguirnos, que tengan un feliz fin de semana. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú bailes ahora.